Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre. Quedó cargado el estudio, ¿no, Ferreiro? ¿Cómo le va? Sí, sí, sí. Quedó acá con una carga. Prende tremenda, un fósforo, sí. Y se prende fuego el estudio acá. Sí, sí, sí, sí, sí. Tremendo programa hicieron las compañeras y compañeros de A mí no me importa. El programa que nos antecede en el aire aquí de La Retaguardia, en el estudio de Víctor Basterra. Les recordamos que Hora Libre también lo pueden escuchar a través de la antena de la M690, aquí en el barrio de Matadero, en zonas aledañas. Y bueno, nada, tremendo programa que han hecho con algunas de las madres que bueno, confluyen en el colectivo de familiares de víctimas del gatillo fácil, y que el próximo lunes 27 a partir de las 4 de la tarde en el Congreso inician aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se va a dar en un montón de provincias. Bueno, fueron ahí de la partida nuestra compañera Mónica Alegre, nuestra compañera Emilia Vasallo, y bueno, otras mamás y familiares que estuvieron aquí siendo de la partida de A mí no me importa, para bueno, difundir y contar. Y bueno, ya se ha tornado un programa muy emotivo en el cual, bueno, estas realidades y estos relatos y estas verdades y estas luchas que tanta conciencia generan de parte de estas madres, hermanas, hermanos, bueno, han dado una hermosa pieza radial entre las compañeras y compañeros, A mí no me importa, y los familiares que han venido aquí al programa. Estamos cortitos de tiempo, tenemos algunas notas que pensamos para el día de hoy. Les recordamos de vuelta que nos están escuchando por la M690, por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. También pueden bajarse la aplicación de La Retaguardia en el Play Store de Google y ahí nos escuchan. Y pueden encontrarnos en las redes sociales como Hora Libre Programa, ahí en Facebook y en Twitter estamos por ahora. Ya nos vamos a pasar al Instagram, que nos avisaron los influencers, que es la red que se mueve en estos tiempos. Ahí nuestra compañera Natacha está terminando de hacer los ajustes técnicos. Ya escucharemos la voz de ella. Pero bueno, vamos con el primer corte y volvemos para darle inicio a esta emisión de Hora Libre. No, that is gonna suck. How's a hero? How's a driver? How a super driver? Another soul burning in a Sunday morning. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Estamos de vuelta luego de una pausa muy chiquitita, porque por suerte hoy tenemos un programa bien, bien cargado de mucha información. Y para este momento tenemos en línea a una compañeraza. Ella es Yamila Corín, integrante del colectivo Mundanas, porque en el día de hoy van a estar presentando en Casa Brandon, acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que es más precisamente por la zona de Palermo, si no me equivoco, chicos, van a estar haciendo una... Sí, Mati. Luis María Drago, 236. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a ponerle en línea a Yamila. Estaba diciendo que se trata de una presentación audiovisual con respecto a una denuncia que es el SAP. Y para saber bien qué es el SAP, vamos a charlar con Yamila. Hola, Yami, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, qué lindo estar con ustedes. Gracias, Yami, gracias. El gusto es nosotros poder estar charlando con vos ahora en estos momentos. Contanos un poco cómo va a ser hoy, simplificar un poco por ahí qué es el SAP, como para que los que nos están escuchando puedan saber un poco más sobre esto. Perfecto, sí. Nosotros en principio justamente hicimos este material, que es un material audiovisual que intenta ser corto, llevadero, para que se conozca más masivamente y más centralmente en el ámbito de la militancia y el feminismo, que es nuestro, digamos, nuestro sector de pertenencia y de lucha, de qué se trata el SAP, que es el falso síndrome de alienación parental, que el SAP se use como tal, con el nombre o no se use con el nombre, lo que es descreer de la palabra de las mujeres a la hora de denunciar abuso sexual en la infancia sobre sus hijos o hijas. Entonces, la aplicación es efectivamente un acto de violencia inmensa, porque no solo invisibiliza la palabra y la situación de abuso de los niños y de las niñas, sino que violenta a sus mamás protectoras, acusándolas a ellas de maliciosas por inventar y ensuciar la palabra del buen hombre. Entonces, esta es una lógica que funciona en la justicia, que funciona en muchas de las instituciones que están, que deberían ser protectoras de la infancia, y por el contrario, lo que hacen es vulnerar nuevamente a esos niños y niñas y maltratar a las mujeres protectoras. Sí, Yami, ¿cómo va? Mati. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo, Mati. Es verdad, hace bastante nos cruzamos. Mirá, hoy a la tarde, cuando bueno, Nati nos confirmaba que íbamos a tener la nota de la actividad y demás, más allá de bueno, algunas cuestiones que con las compañeras nos vienen contando sobre el SAP y demás, quise buscar información y rápidamente fui a los medios compañeros o de los colectivos de las compañeras sobre el SAP, pero me apareció en la googleada, en la búsqueda de Google, me apareció la descripción de Wikipedia sobre el SAP. Sí. Y lo defenestraba al síndrome de alienación parental. Contaba la porque historia. Por suerte fue reconocido, o sea, sí. No es reconocido por, no. Ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por ninguna facultad de psicología, o sea, en el ámbito de la ciencia no está reconocido como síndrome. Claro. Por eso nosotros lo que hacemos con este material, o intentamos hacer, ya lo verán, a ver si lo logramos, es mostrar que en realidad el SAP se usa por la lógica patriarcal que tiene en sí. No, y hay un tema que a mí me pareció nefasto total, que el inventor o el psicólogo que describe, que se llama Richard Garner, él trabajaba como perito en casos de divorcio, en el momento que crea que inventa esto del síndrome y lo empieza a aplicar en la corte, digo, nada, una canallada, ¿no? Algo que él necesitaba para su labor o para tratar de volcar la balanza, lo empieza a aplicar tratando de buscar una serie de teorías científicas que no está basada, como vos bien decías, no solo la Organización Mundial de la Salud, sino que la Asociación Americana de Psiquiatría ha rechazado la implementación del síndrome, y es más, en las actualizaciones anuales que hace la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, ya dijo nuevamente este año que no lo va a incluir, que no hay manera porque no tiene ninguna prueba metodológica. Te digo más, Matías, el Richard Garner fue un pedófilo confeso. Ah, bueno. O sea, en una situación en la cual muchas veces se lo entrevistó en función de la pedofilia, él lo que decía es que los niños y las niñas muchas veces seducen a los adultos y que encuentran placer en la relación sexual y que el problema es social. Claro. No es el abuso en sí mismo, sino que la sociedad no ve y no considera y por ende maltrata a esta situación, a estos niños, a estas niñas, que termina siendo eso lo traumático. Entonces, bueno, por supuesto Garner fue denunciado por su exmujer por abuso sexual sobre sus hijas. Entonces, no solo que este síndrome no está considerado como tal, sino que aparte, ¿quién lo escribió y quién lo pensó? Fue un pedófilo, confeso. Claro. Claro, claro. Y hoy lo sostienen muchas organizaciones de padres denunciados por abuso sexual en la infancia, como lo es APADES y Hombres del Obelisco, etcétera. Sí. Que son organizaciones que sostienen la utilización del SAP. No, y ¿sabes qué te iba a decir ahora que nombrás a las organizaciones de padres? Es tremendamente nefasto y patriarcal, porque son muy chiquitas esas organizaciones. pero los medios tradicionales y hegemónicos le dan mucho lugar a veces. Hasta le dan entrevistas, le dan espacio, ¿no?, para sostener estas mentiras. Y capaz que actividades como la que están ustedes realizando esta noche, bueno, se tienen que mover a pulmón y militándola desde la calle de los sectores populares, porque no hay un espacio claro en la comunicación hegemónica, ¿no? Por supuesto, es que es por eso cuando hablaba de las instituciones que sostienen la lógica del SAP, sí, que va más allá del conocerlo como síndrome, sino de intervenir en relación a esa lógica, claro, que es profundamente patriarcal. Claro. Porque entonces nosotras las mujeres estamos en un segundo plano, los niños y las niñas en un quinto plano, ni siquiera llegan a la escala de persona, y sin embargo los varones son los pobres señores alejados de sus hijos. Claro, sí, porque aparte el síndrome habla también, se encarga de, este señor se encarga de explicar como que el síndrome afecta siempre a la relación de los niños con los padres, casi en el 90% de los casos. Exacto, ¿no? Siempre la víctima es el padre, digamos. Exacto, es que esa es la lógica del SAP. Claro. Convertir a la denunciante en victimaria y al denunciado en víctima. Yamila, y en esa ecuación los niños y las niñas quedan completamente afuera. Claro. Yamila, el objetivo también de este material audiovisual es visibilizar algo que está bastante invisibilizado, no solamente en los medios tradicionales, sino también en lo no tradicional, que es el abuso sexual en la infancia, que no parece estar, digamos, ser un tema que esté abordado con la seriedad y con la importancia y la gravedad que tiene. Exacto, porque en realidad, bueno, y esa es parte de nuestra lucha cotidiana como mundana, que es incluir en la agenda del feminismo y en las organizaciones sociales populares la problemática de abuso sexual en la infancia. Esto para nosotros tiene una razón de ser, capaz un día con más tiempo lo podemos seguir profundizando, que tiene que ver con que no son los niños y las niñas capaces de tener sus propias organizaciones políticas para organizarse. Entonces somos nosotros, los adultos responsables, adultas responsables, quienes debemos garantizar y velar por esos derechos. Entonces, claramente no aparecen en la agenda, porque no son ellos quienes se pueden poner en la agenda. Somos nosotras quienes tenemos que poner en la agenda, y que esta es una forma más de violencia de género, porque el 95% de los abusadores son varones. Y porque el 90% de las adultas protectoras somos las mamás. Sí. Entonces, cuando recibimos esta violencia por parte de la justicia y se quedan en un lugar de absoluta desprotección los niños y las niñas, estamos frente a una efectiva violencia de género. Sí. Yo, como recién te decía por teléfono, Yami, antes de salir al aire, es algo que a mí, por lo menos por experiencias personales de amigas, conocidos y hasta de familia, digamos, lamentablemente, es una cuestión que uno dice que es el SAP, como venían hablando, pero en realidad es algo que nos toca demasiado de cerca, porque es cuando, si mal no me equivoco, es cuando se empieza a poner en duda la palabra también del niño que está denunciando y está contando lo que le pasa, y empieza ahí también a formarse todo un circo patriarcal, como vos lo explicabas, con respecto a los hechos verídicos y aberrantes que sufren esos niños. Entonces, es algo que nos pasa muy de cerca, estando en la justicia y no estando en la justicia. Cuando alguien te cuenta que sufrió algún tipo de abuso, casi siempre, lamentablemente, como muchos sabemos, es a través dentro del ámbito familiar. Exacto. Y siempre lo primero que empieza a surgir es poner en duda esa palabra, el poner a la mujer en el lugar de que queremos como de alguna manera leccionar o tomar venganza por parte de esa persona que cometió ese abuso. Y bueno, es muy importante que estén realizando esto, Yami, sobre todo para que empiece a abrirse, ¿no? Y no que quede siempre a través de las personas conscientes, ¿no? Sobre este tema que es aberrante, la verdad que es nada. Eso, como... Eso es lo que creo que es parte de lo que tiene que ver con la agenda del feminismo. Es el hermana, yo te creo, acá estoy. ¿Cómo no vamos a creer en los niños y en las niñas cuando no pueden, bajo ningún punto de vista, inventar una situación que no hayan conocido? Y si conocen una situación, claro, que tiene que ver con el mundo de la sexualidad adulta, es porque sufrieron abuso. Exacto. Sí, sí. Entonces, es porque ahí se abre una puerta, exacto. Exacto. Y lo que se consigue, y eso no es menor, es perpetuar el abuso, sí, es dar impunidad a los abusadores. Entonces, sí, cuando una persona en el grado de responsabilidad que tenga en su intervención, digo, porque puede ser una vecina, una docente, un fiscal, o la propia madre, cuando se descree, lo que se está consiguiendo es impunidad para los abusadores. Tal cual. Y perpetuar generación tras generación una sociedad donde el abuso se naturaliza y se calla. Tal cual, tal cual. Sí, Yami, es eso. Y también a mí se me viene a la cabeza por esta cuestión de experiencias muy cercanas de empezar a charlar esta cuestión también de cómo tratarnos los delitos sexuales, porque sucede también mucho de que muchas son abusadas y muchos abusados en su niñez y recién en un determinado tiempo después pueden hablar de esto. No siempre se puede hablar con inmediatez. No siempre, sino que muchas veces se recuerda la situación de abuso en la infancia siendo adultos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esos tipos de delitos? Porque ahí existe un delito sobre el cuerpo y que, bueno, después es muy difícil, como también todos sabemos, el probar esos tipos de abusos. Entonces, no sé, esto hablaba, ¿no? Como que qué loco sería, no sé si la palabra es loco, pero medio utopía de pensar que un delito, que los delitos sexuales empiecen a ser como una especie de delito de lesa humanidad, que no prescriba. Es que en realidad en el Senado se resolvió ya la no prescripción del delito. Claro, claro. O sea, eso ya es una pelea ganada. Ahí va. Es un camino que se allanó. Primero estaba la ley Piazza, que daba tiempo a 10 años posteriores a la mayoría de edad, la posibilidad de denunciar el delito. Sí. Y después se avanzó mucho más. Y cuando hablas de lesa humanidad, sos muy correcta en un sentido, que tiene que ver con que son delitos que es comprender el grado, primero, de daño de la víctima y después de la responsabilidad del Estado. Sí, tal cual, porque el Estado empieza, sigue inaccionando, si mal no me expreso, a través de esto, de seguir fomentando estos síndromes que son un asco y que, bueno, eso, sí, a través del aparato judicial es donde acciona el Estado ante estas situaciones de denuncia y abuso que no hacen nada, digamos. El Estado argentino desde 1994 adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Claro, sí. Entonces, sí. A partir que se hace efectivo de manera constitucional, en realidad adhiere antes, pero sí. En el 94 es efectivo desde el ámbito constitucional, entonces a partir de ese momento el Estado debe garantizar de manera obligatoria, y esto me da un pie también para cerrar, digamos, sí, con nuestra tarea, que si bien como mundanas nosotros tomamos la decisión política de acompañar cotidianamente a niños y niñas víctimas de abuso con un equipo interdisciplinario de profesionales, o sea, patrocinio jurídico, atención psicológica y acompañamiento militante, nos constituimos como asociación civil para tener una herramienta más fuerte, etcétera. Hacemos ese acompañamiento, pero nunca nos corremos de lo que tiene que ver con la lucha militante de exigirle al Estado que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. No cubrir baches. Nosotras no somos un parche, somos militantes que hacemos lo que el Estado debería estar haciendo. Y muchos de los que estamos cerca de Mundanas estamos muy contentos de que puedan ustedes existir de alguna manera para poder acompañar estas situaciones. Yami, a mí me gustaría poder recordar lo que va a suceder dentro de un rato, a partir de las 8 de la noche, ahí en Casa Brandon, presentando este material audiovisual Denunciamos al SAP, con participación en ese formato audiovisual de muchas mujeres luchadoras como Luciana Pecker, Liliana Hendel, Malena Pichot, Julia Mengolini, Nora Cortiñas. Bueno, etcétera. Nada, en un rato arranca. Y la COPE, y Ross Ferrer, sí, y Flor Pastorella, y Tomatoe, porque convocamos ilustradoras porque sabemos que la problemática de abuso es impasable por la garganta y tal quisimos cual hacer algo dinámico para que sea accesible a quien está mirando con un solo ojo, que abra los dos y que vea el material, que se entere lo que es el SAP, que se entere lo que ocurre con los niños y niñas víctimas de abuso en este país. Bueno, Yami, mucha, mucha mierda para ahora. Ay, que sabemos que va a ir más que bien. Así que, bueno, también contás con este espacio para seguir difundiendo todo lo que haga Mundanas. Les mandamos un abrazo muy grande. Abrazo inmenso, inmenso, y gracias por darnos este ratito antes de empezar. No, gracias a ustedes. Yami, un abrazo para todas. Abrazo, chao, chao. Bueno, hablábamos con Yamila Corín, integrante de la agrupación feminista de Mujeres Mundanas. Me gustaría recordar que tienen un Facebook que se llama así como lo mencioné recién.

Bien, seguimos en esta segunda media hora de esta nueva emisión de Hora Libre. Esta semana hubo una movida muy interesante y muy necesaria en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Allí hubo y se realizó un frazadazo que fue motorizado por organizaciones y también por ciudadanos y ciudadanas que viven en situación de calle para charlar, ¿sí?, sobre no solamente el frazadazo, sino en qué condición se encuentran las personas que viven en situación de calle, cómo está la ley 3706 y otras cuestiones. Estamos en comunicación telefónica con Juan Lamas. Él es educador popular, psicólogo social, trabaja como operador en el Arancibia y en la Red Puentes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, Juan, comentanos un poquito, en principio, en qué estado se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires la situación de los ciudadanos y las ciudadanas que viven en la calle. Sí, mira, nosotros el año pasado estuvimos haciendo el primer censo en conjunto con Proyecto 7, que está, bueno, Ávila en la cabeza, que representa también los paradores Monteagudo y Frida, entre otros, ¿no? Y la verdad que es muy, muy triste la situación que está pasando. Hoy la realidad en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, es muy triste. La verdad que hicimos un censo que nos dio aproximadamente 6.000 personas en situación calle, que ese no es el número real ni total, ya que nosotros, por los medios que contamos, lo organizamos entre las organizaciones sociales, no pudimos hacer un total de todas las comunas, y entonces ese es un resultado parcial que nos da un poco la realidad de la cual hoy está la Ciudad de Buenos Aires con esta problemática, ¿no? Vos recién nombrabas la ley 3706, la cual no se está cumpliendo, la cual no podemos tomarla como herramienta de todos los derechos vulnerados de las personas que hoy están en esa realidad. ¿En qué consiste, Juan, la ley, a grandes rasgos, la ley 3706? Sí, mirá, la ley 3706 es una ley que está llevada para poner en práctica todos los derechos vulnerados de la situación de calle, ¿no? Pensar simplemente que estas personas amanecen ya, se despiertan todos los días en situación calle, estamos hablando de todos los derechos de la vida vulnerados. Están pensadas para solucionar un montón de rasgos, un montón de cuestiones que están atravesadas cada persona que está hoy en este mismo momento en situación calle. Está pensada para poder llevar a cabo un plan en el cual se pueda sostener hoy, ¿no? No solamente ir tapando agujeros de la realidad de los muchachos, de las pibas, también porque hablar de situación calle no es hablar solamente de esa problemática, sino una problemática habitacional, sino con todas las problemáticas que están atravesadas estas personas que están padeciendo la realidad, ¿no? Esta crueldad. Juan, recién mencionabas el censo que ustedes realizaron y esta pregunta que te voy a hacer tiene que ver también con las cifras que dio ese censo, porque el Estado, mediante sus voceros, planteaba que había menos de 1.000 personas en situación de calle, una cifra realmente inverosímil. ¿Cuál es la respuesta del Estado con respecto a los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en situación de calle? Desde los programas, ¿cómo responden esos programas? ¿En qué condiciones están los trabajadores y las trabajadoras de esa política pública? Sí, son varias preguntas. La primera te la voy a responder. Hoy dos chicos empezaron a participar de Red Puentes. Me decían que están cansados de llamar al 108, al VAP, y sin respuesta. Sin respuesta. Hoy están todos los paradores explotados, hoy la respuesta del gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires es nefasta. Así nomás te lo digo. La verdad que están todos los paradores explotados. Cuando vos solicitas una vacante en un parador o en un hogar, las respuestas tardan entre 30 y 40 días. Yo tengo entre dos o tres personas a las cuales estoy acompañando, con todo lo que cuesta poder trabajar y abordar la problemática para que puedan salir de la calle, la respuesta es entre 30 y 40 días, lo cual es terrible, terrible, terrible, terrible. La persona que están a cargo de este dispositivo del VAP, yo lo cual coordiné a varias personas como psicólogo social, a alumnos de la carrera de psicología social de la escuela de Alfredo Moffat, nos contaban una realidad que la verdad que es terrible. Los trabajadores de estos programas están pasando un mal momento por las cuestiones que tienen que realizar, por el día a día que tienen que llevar a cabo intervenciones de las cuales son muy, muy, muy, muy, muy inoperantes, muy inoperantes para solucionar esta problemática, ¿no? Claro, hoy en el diario Página 12 salió una nota sobre el frazadazo que planteaba, digamos, que el Buenos Aires presente se fue transformando de a poco en un programa, en una política pública que en lugar de intentar de algún modo ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas que están en situación de calle, ha aumentado un aspecto represivo, entre comillas, porque los echa de la calle. Mi compañera ha trabajado en el VAP hace muchos años, con por lo menos otra mirada, incluso desde el programa, de bueno, respetar la decisión de la persona que quiere seguir en la calle, es decir, no era corrida por lo general, pero digo, ¿cómo es esa situación ahora? ¿Cuál es, por ejemplo, la participación de la policía de la ciudad, que en ese momento, bueno, hace algunos años atrás no existía? ¿En qué situación se encuentra el Buenos Aires presente? Y sí, la verdad que represiva es la palabra que más pertinente le cabe a las intervenciones que están realizando, la intervención de la policía, lo siguen echando de la calle. Los expulsan, la realidad es que los están expulsando de la mayoría de los ranchadas, las famosas ranchadas, con todo lo que implica, lo que simboliza la ranchada para las personas que están en esta situación. Es el lugar donde ellos se encontraron para subsistir, ¿no? Y si hoy nos sentamos a conversar con la mayoría de las personas que están trabajando en el VAP, creo que están bastante desacuerdas. Juan, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí. ¿Qué haces? Matías te saluda, Juan. Matías. Ahí venía escuchando atento, todo el diálogo venía teniendo con Rodri, y sí. Particularmente, hasta hace dos o tres años, Me tocó convivir bastante desde el lugar de que soy artista callejero, soy músico, de estar tocando, y nos tocó acompañar como pudimos y con las herramientas que teníamos en muchas situaciones, en el microcentro y demás. Y digamos, todo esto que describías también, no solo la desidia del Estado que bien estás describiendo, y sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, esta cuestión acéfala de que no hay respuesta de ningún tipo, sino que aparte, para las personas en situación de calle, tener que lidiar constantemente con las fuerzas de inseguridad. Para nosotros era una realidad que veíamos semana a semana, ¿no? De golpizas, de maltratos, de expulsarlos de maneras muy violentas. Hoy eso ha recrudecido, siguen creciendo. Digo, ¿tienen manera de tener datos o de poder medir esta situación? Mira, datos concretos. La mayoría de los casos de personas que nosotros acompañamos es contarnos lo anecdótico. Sí. Y la verdad que es contener un poco, la angustia que provoca que sean reprimidos y no contenidos, ¿no? Claro. La verdad que yo hoy formo parte de dos proyectos, de dos organizaciones, el Isauro. Y también dentro del Isauro yo estoy acompañando a casi 20 personas en un centro de integración social, Milagro Sala, de lo cual la verdad que estoy muy contento por la forma que trabajamos, la forma que intervenimos acompañando el aspecto más amplio de los derechos humanos, ¿no? Que esta persona Hoy no... Nada, si la mayoría de los programas funcionaran como deberían funcionar, la verdad que hoy la realidad sería otra, pero es muy muy muy triste. La verdad, la mayoría de las intervenciones del VAP y del 108, a la cual nosotros también accedemos, sí, la mayoría de las veces no llegan. Claro. La mayoría de veces no llegan, la mayoría de veces no hay respuesta. Han mencionado que han creado paradores en los cuales no sé si son tal, si son reales. También nada, he recurrido a algunas de algunas estas herramientas que ofrece el gobierno. Cuesta un montón hoy sacar a una persona de situación calle con lo que hay. Bueno, Juan, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que cada vez que nos toca hablar con compañeros o compañeras que laburan con este tipo de problemática, nos sucede lo mismo. Nos queda una sensación de angustia porque no vemos una solución al corto o mediano plazo. Pero bueno, esperemos que con la lucha, con su presión y con la organización se pueda lograr alguna modificación, porque no hay otra, lamentablemente. Sí, acompañado de esa sensación que comparto con vos de angustia, también está la de la esperanza de que, por ejemplo, ayer eran muchos compañeros de Situación Calle que estaban llevando a cabo la lucha. O sea, muchas personas que con el estado vulnerable que están se ponen a cargo, se ponen a la sombra en la lucha y nosotros los acompañamos de nuestro lugar, de ver lo que es su deseo, su esperanza, sus sueños, de los cuales por ahora le siguen luchando. La verdad que ese es un aspecto del cual esperanzador de esta situación. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un gran abrazo. Abrazo, gracias. Chao, chao. Bien, era Juan Lamas, trabajador en el Arancibia, en el Isabel Arancibia, psicólogo social, laburante con ciudadanos y ciudadanas en situación de calle, a propósito del frazadazo y a propósito de la situación angustiante que están pasando muchísimas familias que viven en la calle, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Y en realidad no hace falta una descripción o una utilización de mayores palabras para intentar explicar lo que es vivir en la calle, ¿sí? Entonces, Juan Lamas hablando sobre el frazadazo y sobre esta exigencia de los ciudadanos y las ciudadanas en situación de calle para que se cumpla la ley 3706. Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. ¿Cómo se ha pasado la hora? ¿Sí? 2 minutos nos separan de las 20 horas en todo el país. Incluso San Luis, que en un momento tenía una hora diferente. Miren. Tenía una hora diferente la República Separatista de San Luis. Sí, siempre tienen algo diferente. Tienen un saque hacia progresista y otro que es medio fascista y arcaico. Se van turnando. Dinosaurico. Se van turnando. El malo y el bueno. Son el malo y el bueno. De los primeros tiranosaurios Rex se encontraron en San Luis. Son como Spider-Man. Saludamos acá a la tenemos compañera. Rodeada la manzana, sí, para reír. Sí, es una cosa de loco. La semana que viene contaré anécdotas del viaje a Catamarca. Bueno. Sí, sí, sí. Las estamos esperando. ¿Usted está esperando calmarse o charlarlo en terapia antes? Claro, claro. Bien, están diciendo no, algo ahí de unos dedos. Hay código mafioso. Bien, la semana que viene es una semana agitada. Vamos a estar seguramente el viernes que viene hablando de varias de las cuestiones que vamos a decir ahora rápidamente. El lunes, la marcha nacional contra el gatillo fácil en Ciudad de Buenos Aires, pero en muchos otros puntos del país. Los compañeros y las compañías de... a mí me importa, ¿no? ¿Se llama el programa? Sí. Estuvieron haciendo un programa impresionante antes de nosotros con las compañeras de víctimas de gatillo fácil. Así que no vamos a extendernos mucho más. Hay una marcha universitaria el día 30, ¿sí? También en el marco del plan de lucha de las casi 60 universidades nacionales que están de paro. Y hoy se está dando en este momento, acaba de terminarse un ratito, desde la 1:00 p.m. aproximadamente, clases públicas de la Universidad de Buenos Aires, varias facultades, entre ellos sociales, económicas, medicina, en el obelisco. Hay un dato de una docente que recibió una contravención por dar una clase pública. Sí, una docente que es considerada una especialista, no recuerdo en qué, creo que es Nietzsche, es una docente de filosofía. Es una referente mundial en, en lo que es el mundillo académico filosófico sobre Nietzsche. Están confirmando que las le compañeras. Han hecho, ahí va, sí, perfecto, gracias. Porque me pareció escucharlo y fue de sí, le hicieron un acta hermoso. Bueno, yo pensé que era el único que por ser a tocar la calle le tenía colección de contravenciones. Bueno, no, ahora no. Va. También tratamos a nivel universitario. No tenemos el título, pero ya estamos compitiendo con las contravenciones. Muy, muy bien. A mi vieja le puedo decir, no te traje la licenciatura, pero acá está la contravención, igual claro, que la especialista. Tengo una foto con la especialista en Nietzsche en la marcha contra las contravenciones. Bueno, y vamos a llegar al punto de que vamos a estar todos contravencionados y bueno, no alcanzarán las multas para o las probation para parar la locura esta que tenemos de pelear por nuestros derechos, ¿no? Así que bueno, Nati, ya estamos con el tiempo cumplido, ¿no? Están ahí las compañeras de Fuerza Centrífuga que nos van a preceder en el aire aquí de la retaguardia, una vez más, como sucede siempre, semana por medio. Así que esperamos tengan todos un bello fin de semana y nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene. Adiós, Bianchi. Con tanto resentimiento, y si no está